Mamá, ¿qué son las energías renovables? ¿Cómo se hace un robot? Mamá, ¿hay autos eléctricos? ¿Qué es una casa autosustentable? Para aprender, escuchemos la columna de tecnología en Entre Mate y Mate. Vamos a preguntarle si hay autos eléctricos cuando su propio auto no lo puede hacer arrancar. Ah, bueno. Mirá cómo es, ¿eh? No, pero ¿cómo? La tenía guardada. La tenía guardada ahí. No, para nada, surgió del subconsciente. Escuché ahí esa gran artística donde le pregunta a mamá, ¿hay autos eléctricos? Se le echó, estuvo empujando su auto. Bueno. ¿Cómo le va, señor Gastón? Se le echó, güey. Bien, muy bien, muchas gracias. Además de haber tenido que estar empujando su auto para venir. No empujando, pero sí metiendo la mano, ¿qué va a hacer? Bueno, peor en no saber hacerlo, me parece. Claro, a mí me pasa, yo me siento a llorar en el cordón de la ruta. ¿Por qué me mirás así desafiante como diciendo... Vos no sabrías qué hacer. Igual te digo que la responsabilidad que uno siente sabiendo que lo puede llegar a solucionar no está buena, porque es como que tenés que encararlo, ¿viste? No podés decir, no, llamo a o no, me fui. No, tenés que encarar el problema. ¿Y qué haces si no sabes? No me ha pasado. ¡Vamos, campeón! La humildad del poder. ¿Usted sabe la cantidad de fans que hay de Selechower en esta localidad y aledañas? He visto gente con remeras que dice, yo soy fan de Selechower. Sí. Sí, no sé, el perfil que usaron para la remera no es el que más me favorece, pero bueno. Selechower. Juicio. No, igual le pregunto a Google, amigo. Foro, yo hago eso. Claro. Foro. Así no, cualquiera no, igual. No meto, y bueno, no meto mano. No, ya hay igual otro que hay que metió tener mano. Un arte con el tema de los foros. Hay no que todo, saber buscar. Hay que saber buscar el foro, exacto. Qué, o sea, dónde. Nos convertimos ahora en especialistas en búsquedas de Google. Y más sí, o menos, es sí. La keyword, ¿no? A ver cómo es el algoritmo. A ver qué palabra clave bueno, tengo. No hay más algoritmo. El algoritmo ya fue, amigo, hace años. No. Ya no. Fue el algoritmo. Vos sabés que no. Hace años. No, ya fue. Vos sabés que el algoritmo Blue es. Inteligencia artificial. Claro. No tiene nada que ver con. El algoritmo. La IA. El algoritmo es como una hoja de ruta. Es si pasa esto y esto y esto, esto. Si sí. pasa lo otro, lo otro. Ya eso no juega. Ahora es inteligencia artificial y el humano ya no sabe qué es lo que Google te muestra. ¿Qué pasó hace, qué fue el año pasado, sí. ese experimento de inteligencia artificial en donde al toque empezaron a armarse como un idioma propio y que tuvieron que desenchufarlo porque dijeron, che, estos nos dominan en 3 segundos? No, está así. Está así. Es decir, la gente, por ejemplo, de Google no sabe cómo el motor de búsqueda decide lo que te va a mostrar. Ya lo manejo en inteligencia artificial, ya por no. eso también está tan... ¿Para cuándo un futuro distópico en el cual se revelan las computadoras? Y, a lo Matrix. Etcétera. No sé, espero que pronto, antes que seamos tan mucho más de dependientes acá de ellas. De acá a diciembre usted dice que se viene esa también. De acá el 21 de diciembre voy a pasar de todo. ¿Por qué el 21 y no el 31? Porque es el solsticio, me gusta. ¿Por qué el 31 y no el 21? No digo, porque quizás tengamos este año como el 2020 como el año de... El año de... ¿El año de qué? De todo. El año de todo. De todo lo que pudiera. Selechower, podemos ser un poco más precisos y quizás más serios en esto que siempre... Hemos dado en llamar la columna de tecnología sustentable, ICOSO. ICOSO. ¿Qué nos trae por hoy? Bueno, hoy podemos hablar un poco de aguas residuales, tratamiento de aguas, que es un temita que siempre lo tocamos así superficialmente, que hacemos con... Pero imagínese si mete la mano en las aguas residuales, en profundidad. En profundidad, bueno. Según qué tan tratadas las tenga, puede ser agradable o no tanto. Yo las tengo bien tratadas. Muy bien. Las aguas residuales. Sí, de eso estamos hablando. Muy bien. Trátenme bien las aguas residuales. Muy bien. Un tema de Spinetta, invisible. Sí. Muy bien. Bueno, ¿y cómo las trata? A ver, cuénteme entonces. Y nada, no, yo, disculpe, el que sabe es usted. bueno, me parecía muy bien. Bueno, aguas residuales. A ver, básicamente el tema es el tratamiento o reutilización o de las aguas, ¿no?, que uno utiliza en su casa. No solo reutilización, sino el tratamiento, porque se puede hacer un proceso, por ejemplo, con las aguas de lluvia también, ¿no? Uh-huh. Para poder utilizarlas. A ver... Básicamente uno tiene que tener en cuenta que así rápido una persona sin mucha conciencia utiliza unos 250 litros de agua por día. Quiere decir, una persona está casi desmayada, dice usted. Sin conciencia. viene muy rápido hoy. No, acá la Renata no nos agarró, sino estaría riéndose. No, bueno, me la perdí. Tuve que atender otros asuntos, discúlpeme. Muy bien, entonces gente consciente, es decir, en su estado de humano actuador ahí, que está haciendo cosas en la casa, pero sin conciencia del uso del agua. Bien. Bien, vale, la aclaración se ve. Utiliza unos 250 litros de agua, que son, en una familia tipo, 4 personas, unos 1000 litros de agua por día. Uh-huh. Bueno, de estos 1000 litros de agua por día, realmente, a ver, si no tenemos un sistema de baño seco, etcétera, podemos salvar todos los litros de agua, salvo los que van por el inodoro, ¿no? Uh-huh. Todo el resto son realmente muchísimos litros, pero muchísimos litros de agua. Mira, para darte un ejemplo, nosotros nos mudamos hace unos meses ya, pero no habíamos intervenido esa parte de la casa y le hicimos ahí una recirculación de las aguas grises, todo menos el inodoro, sacamos para regar. Menos mal, ¿eh? Menos mal, porque si no voy a estar peligroso. Y realmente la cantidad de agua, uno cuando la visibiliza, es un montonazo, es impresionante. Ya no sabes para dónde tirar zanjas para empezar a distribuir el agua. Entonces, bueno, son muchos. Pueden ser de los 1000, unos 700 litros, por lo menos, o 600 litros, se pueden recircular. Entonces, bueno, ¿cuáles son las cositas que hay que tener en cuenta, ¿no?, al momento de reutilizar este agua? Primero se divide... me mira con una cara que no sé qué va a pasar. Tengo miedo. Pero no sé. Usted está buscando palabras sueltas de las que yo tiro no para las estoy hacer. Buscando. Bueno, usted las ofrece. Yo las ofrezco. Bien. Entonces, primero está bueno hacer una división, ¿no?, de las aguas grises, de lo que es cocina, del resto de la casa, ¿no? Sí. Sobre todo si uno no es vegetariano. Por la grasa, exacto, y la materia orgánica que suele irse. De hecho, hasta está bueno cuando uno ya realiza este sistema, usar en la cocina por ahí hasta rejillas grandes, como permitir el paso, ¿no?, de lo que termina trabándote el sifón abajo. Total, después lo vas a juntar, si vos tenés un sistema, ¿no? Lo vas a juntar en un filtro o en una trampa de grasa luego. Entonces, tenemos la trampa de grasa para lo que es la cocina, que básicamente tengo miedo. El sistema de la trampa de grasa tiene dos compuertas que no permite que pase ni el agua que flota ni lo que precipita hasta el fondo. Es decir, deja pasar solo lo que está en el medio. Entonces, de esa manera, todo lo que flota, que suele ser la grasa y la espuma con mugre, queda atrapada en la trampa de grasa. Y lo sólido precipita al fondo, ¿no?, dejando pasar el agua más limpia, digamos, en ese punto. Sí, un filtro. No. ¿No? No, porque no filtra en ningún lado. El filtro viene después. Todavía no filtramos el agua. Ah, okay. Simplemente utilizamos que... Lo que va muy pesado queda abajo. Exacto. Y lo que flota también. Bien, queda. Exacto. O sea, otra vez caíste en la trampa de grasa. Otra vez caíste en la trampa de grasa que no te filtra. Por lo visto, no lo está filtrando. Entonces, bueno, eso. La trampa de grasa permite eso, sin filtrar el agua todavía. ¿Por qué? Porque si fuésemos derecho al filtro, lo tapamos enseguida. La grasa impermeabiliza la grava fina o la arena y ya no nos sirve más el filtro. Entonces, bueno, pasamos por esta trampa de grasa. Después, todo el resto de la casa está bueno pasarlo antes de meterlo en un filtro, en una especie de, yo le digo, de filtro de canasta, o como los que tienen los filtros de las piletas que recirculan, que es una canastita de pelos. Sí. Bueno, qué linda imagen. Una linda imagen de canastita de pelos. Callate, canasta de pelos. Exacto. Uno cuando hace todos estos sistemas, a ver, de biofiltro o de humedales, que se llaman los humedales, son lo que se conocen como biofiltros, en realidad son humedales que tienen muchas cosas a tener en cuenta para que funcionen bien los humedales. Ahora vamos a hablar un poco. Pero la idea es que antes de entrar en los filtros, antes de entrar en los humedales, o la sangría, o el pozo, o el sistema que uno tenga, uno trate de limpiar un poco el agua con estos filtros, ¿no?, con la trampa de grasa, con el filtro de canasta, y sí con un filtro, después de pasar por esas dos cosas, por un filtro de arena y grava, que básicamente se lo llaman filtro de ascendente, de flujo ascendente, porque el agua entra por la parte de abajo, y va pasando por capa de piedra gruesa, más fina, grava más fina, hasta que pasa por arena, y lo que flota es lo que se recolecta después de haber pasado por toda esa arena. Entonces, uno pone la trampa de grasa y pone el filtro de pelos antes, porque el mantenimiento de los filtros de grava no es tan sencillo. El mantenimiento de una sangría no es sencillo. Es decir, la sangría, que es el lamentable sistema que se utiliza por elección mayoritaria en el valle, la sangría es un pozo hacen una zanja larga, no tan profunda, y en esa zanja la llenan de piedra grande. Uh-huh. Después le ponen una bolsa de nylon arriba para que eso no salga para arriba, y tierra, y listo, y no se ocupan de nada. Es decir, eso habría que hacer varias cosas, poner todos estos filtros que le estamos hablando antes. Obviamente la sangría donde va el agua negra, que es la que sale del baño, tiene que pasar por una cámara séptica. Uh-huh. O hoy venden una cámara séptica tipo biodigestor que ya se entierran de plástico, bueno, que es para pasar antes. Pero no está bueno ir a esa sangría en realidad. Lo primero que, a ver, uno tiene que, si va a infiltrar agua en la tierra, lo primero que tiene que hacer es una prueba de infiltración. Porque no, esto creo que un par de veces lo hemos hablado, no es lo mismo un suelo arenoso, arcilloso, que un suelo de tierra negra. Cada uno tiene su permeabilidad, por un lado, que es la capacidad, ¿no?, de absorber el agua. Y por otro lado tiene una capacidad de saturación, que es lo que nosotros queremos impedir llegar. Entonces, uno debería hacer pocitos en la tierra, de cierta profundidad, cierto diámetro, llenarlo de agua, tomar el tiempo y repetir la operación, porque la primera se va a drenar rápido, segunda, tercera, cuarta, bueno, ¿cuánto satura? Cuando uno sabe qué capacidad tiene el suelo de absorber, ¿no? De infiltración, se llama la capacidad de infiltración, ahí uno podría dimensionar esta sangría. No se me duerma, ¿eh? No, interesantísimo lo que está contando. Estoy imaginando todo el proceso. Me imaginé un domingo a la tarde, por ejemplo, viendo cuándo satura. Tomando el tiempo. Me lo imaginé. Che, estoy aburrido. Me voy a ver, ¿entendés? Si anda la trampa de grasa. Sí. Si no, y así. Me suena la franja de gasa, pero eso está más complicado. Mientras no vaya a ver cómo está la cámara séptica, no, eso no va a ser tan divertido. Esa no es un entretenimiento. No. Eso te pasa cada tanto y si subo, esperás que sea cada mucho. Exactamente. Sí. Entonces, bueno, la idea cuál es, que si uno hace esta sangría o pozos de infiltración o lo que sea, bueno, no nos pase esto, no se nos sature y no tengamos que andar, digamos, renovando o limpiando o haciendo mantenimiento demasiado seguido, ¿no? Entonces, bueno, por eso son los filtros antes, como te dije, trampa de grasa, filtro de canasta para pelos, etcétera, y antes de ir a una infiltración o a un biofiltro, pasamos por un filtro de grava que puede ser un tanque de 100 litros, que, como te digo, el ingreso del agua es por abajo, uh-huh, es de flujo ascendente, y de ahí va pasando por todas las capas, se filtra el agua y ya sale. Ahora, de ahí que sale, lo que sale no estaría bueno, no está bueno que se utilice derecho para regar porque tiene una carga biológica y de contaminantes todavía alta, ¿no? Claro. Entonces, los biofiltros o humedales, que son estos que se conocen, digamos, de un ancho pequeño y una gran longitud, ¿no? Para tener, digamos, uh-huh, más o menos figurarlo. Lo que se tendría que hacer es realizar también unas capas de piedra determinadas y buscar que el agua nunca salga para afuera de este biofiltro. Siempre tenemos la salida del agua unos 10 centímetros abajo de la parte de arriba de la grava. Entonces, de esta manera impedimos que haya agua en la superficie, que no haya mosquitos, que no haya bichos, que no haya olor, porque todo queda por abajo y se convierte en un, digamos, en un sistema hidropónico casi, para poder hacer germinar cultivos, etcétera, más allá de que hay una serie de plantas que son las indicadas, ¿no?, como los juncos, la totora y qué sé yo, porque son los mayores depuradores de agua. Uh-huh. Uno puede utilizar eso si está bien hecho para germinar y hacer, digamos, empezar con los tomates, con todo, ¿no?, en la temporada. Vamos a las preguntas más realistas de quienes no sabemos técnicamente cómo es esto. Y estamos escuchando y decimos, ah, bueno, ¿y es caro? No, a ver, esto lo que tiene es que uno lo puede realizar, ¿no? Una vez que es importante el dimensionamiento, ¿por qué? No porque lo quiera vender yo, sino es importante porque la pendiente, el ancho, la profundidad y el largo del biofiltro, de la trampa de grasa, también de cómo se llama, de la cámara séptica, si uno lo calcula bien, lo que hace es evitar que se te llene muy rápido. Es decir, por ejemplo, la trampa de grasa se tiene que calcular para que el tiempo de retención del agua esté por lo menos media hora adentro de la trampa de grasa. Entonces, bueno, un volumen tal que según el caudal que genera la casa, haga que por lo menos pase media hora, que esa media hora es la que te asegura que precipite todo lo que tiene que precipitar y que quede el sobrenadante, lo que flota, quede arriba. Y es imprescindible un asesoramiento técnico, por ejemplo, de Gastón Selechower, 3548, pero más allá de este detalle... Más allá de este detalle, lo puede buscar en internet, es decir, pero y no puede filtrar los miles de documentos que yo he leído... No, digamos, está la info, a ver, obviamente me pueden llamar a mí, obviamente pueden buscar en internet, pero a lo que voy es que lo busquen en internet, sí, o que se informen un poquito, que no se manden derecho a hacer cualquier cosa, porque la pendiente, por lo general te lo dicen en porcentaje, cuando te dicen 2% de pendiente, quiere decir que cada 2 metros tenés que bajar 2 centímetros o subir 2 centímetros, ¿no? Un 2% de los 100 metros son 2, eso es lo que baja, bueno. Si una pendiente se pasa del 2, del 3% para un biofiltro, para un humedal, que es lo que usan en los caños normalmente, ya está, es demasiado, y entonces se produce un arrastre de la materia orgánica, de las piedras, de todo. Cuando va pasando el agua por el biofiltro, va arrastrando cosas y no va haciendo el proceso de purificación. Entonces, estamos hablando que en vez de un 2%, tiene que ser un 0,5%. Y esto... digamos, son cosas ajustadas, ¿no? Claro. Que hay que tener en cuenta. Yo, por ejemplo, me pasó un poco cuando investigué y hablé sobre construcción natural y estuvimos haciendo cosas, qué sé yo. Vos lees ciertos documentos que te dicen, si vos le agregás un 5% de cemento a cierta arcilla, depende si es alcalina, ácida, no todas las arcillas soportan la cal, no todas las arcillas soportan el cemento, depende eso, qué pH tiene la arcilla. Entonces, si vos le agregás un 5%, mejora la calidad de la quincha, ponele. Claro. De la mezcla. Ahora, si vos le agregás un 10%, te pasás y se corta la mezcla hasta y tenés que pasarte hasta un 30% de cemento para volver a mejorar el ligue de la mezcla. Entonces, estamos hablando que de un 5 funciona, un 10% no funciona. Bueno, entonces, eso en los baldes, ¿cómo lo controlan? Claro. Bueno, a eso voy. No es nada difícil, no es que tengas que contratar a alguien para hacerlo, pero sí son detalles... Que un 5 no es un 10, lo dice toda la literatura, lo dice todas las pruebas, y si te pasaste un 10 no sirve. Entonces vos hiciste toda tu casa y dijiste, ah, tirale un poquito más de cemento, chau, no sirvió, tiene que ser el 5. Bueno, esto es lo mismo, poner un poquito más de pendiente para que el agua vaya más rápido, no te purifica, porque pasa demasiado rápido el agua por las plantas, por las raíces, y no cumple su función. Entonces, bueno, eso, estar, no son cosas, las puede hacer cualquiera, se puede hacer de cómo se llama, de plástico, no me sale el nombre ahora del PEA, de polietileno de alta densidad que venden, se puede hacer de material con cerecita, digamos, para que sea hidrófugo, ¿no? Se puede hacer con arcilla compactada, si tenemos la arcilla es uno de los mejores impermeabilizantes, por ejemplo. La arcilla misionera. Acá la de Ongamira es parecida a la misionera, que es roja con contenido de hierro, ¿no? Pero, por ejemplo, hablando en lo que es la minería o lo que sea, tratemos de no contaminante, se pueden hacer diques de evaporación se llama, que es cuando, bueno, tienen aguas con cierta dudosa, dudosa química, dudosos componentes, se evaporan el agua porque, bueno, al evaporarse solo se evapora el H2O y queda precipitado en forma de sal, de cristales, los contaminantes, ¿no? Por lo general, bueno, el ácido sulfúrico, eso lo usa en la minería. Entonces, los diques de evaporación son grandes piletones de muy poca profundidad para que el agua se evapore rápido. Si bien la norma te exige que se use geotextil, que se use... la geomembrana, que es el polietileno, pero ya son de, no son de 400 micras o 200 como se venden, son de un centímetro, ya son gruesos y van termosoldados. Se puede usar arcilla compactada, con 30 centímetros de arcilla compactada, compactándola a la capa de 10 centímetros, lográs una impermeabilización igual a la del polietileno. Entonces, digamos, no hace falta comprar polietileno, no hace falta comprar cemento, no hace falta... Hace falta investigar un poco y ver qué tenemos. Si tu suelo ya es muy arcilloso, si hiciste esta prueba, que hiciste el agujerito, lo llenaste y no drenó el agua, pasa. Claro. Digamos, hay zonas, está lleno de zonas acá que cuando no es piedra, no es arena, es arcilla. Digamos, tenemos suerte si tenemos suelo tierra negra. Ese suelo arcilloso quizás necesite mucho menos tratamiento y haciéndole una buena remoción, poniendo capas de a 5 o 10 centímetros y pasando un pisón para compactar la superficie, ya eso, con una camita de arena en el fondo para que no se desgarre el polietileno y un polietileno bien fino, es lo mismo, suficiente y está pasado de lo que es hacerlo con material. Ahora, si tenés un suelo arenoso, no tenés arcilla y no, entonces te conviene material o polietileno grueso, porque no vas a hacer 40, 50 centímetros más de pozo para poder meter la arcilla y compactar, es un laburo de locos. Entonces, todas estas cosas, digamos, todos estos sistemas tienen el problema Google, quizás, de que hay un exceso de información y muy esquemática. Viste que está de moda compartir en el Instagram un esquemita de así se hace un filtro de agua. Sí, así se hace un... mi Instagram. Estoy todo el tiempo compartiendo ese tipo de cosas. Bueno, en Facebook, no sé, la red social que usted maneje. Bueno, usted más del meme igual. Usted más del meme, más que compartir la cosita. Bueno, no quiero que me difamen en público, nadie sabe esto. No, discúlpeme entonces. No, por favor, faltaba más. No, usted de la información precisa y certera. La realidad. Se le echó Word. Me queda una conclusión genérica de esto. A ver. En principio me parece interesante indagar al respecto, pero yo, personalmente, Federico Fumiato, lo llamaría a usted directamente. ¿Por qué? Porque creo que hay un montón de variables donde la puedo pifiar. Y usted me va a decir, no, esto conviene de esta manera, de otra manera. Le tiro ahí 20 pesos, 30 pesos y le invito alto guiso, con eso. Un guisardo así y listo, y nos vemos. No, pero creo que es interesante, como usted decía, ser preciso y por ende quizás que haya una persona que tenga el expertise y bueno, y nos asesore. Sí, o tómense el tiempo de indagar en 3, 4, 5... informaciones diferentes y ahí sacar la conclusión. Sobre todo, digamos, sí, me llaman a mí buenísimo, pero si no, a lo que voy es en serio, hay mucho esquemita, mucha cosita pasa con todo esto de la permacultura que te dice, no, así se junta el agua de lluvia y te ponen un esquemita con dos tanques. Sí, en cierto punto sí, pero hay tres o cuatro cosas que si vos tenés en cuenta, como filtrar el agua antes de que entre los tanques de lluvia o tener cuidado de las canaletas para que no se te llenen de cosas, o recircular ese agua para que no se te pudra porque llegó con la mugre del techo. Entonces, esas son dos o tres cosas en cada de estos sistemas que si uno le presta la atención, el sistema es muy, muy efectivo. Si uno lo hace así y puede funcionar, puede no, te lleva a la frustración y lo terminás tirando y no haciendo nada, porque decía, no, al final gasté tiempo, guita en esto y no sirvió. Entonces, eso, la info está, hay que saber filtrarla un poco. Y bueno, y está interesante hacerlo, no desperdiciemos porque bueno, sigue sin llover, sigue sin haber agua, sí. Y seguimos lavando los platos, seguimos usando la ducha, seguimos lavando la ropa y hay que reaprovechar y reutilizar este agua, ¿no? Se lo echó, gracias y nos estamos viendo el próximo miércoles con otra emisión de la columna de Se lo echó. Bueno, muchísimas gracias. De Gasti, gracias. Nos vamos con la columna de Gasto. Un beso a todos. Gracias. Chau, chau.